Hola, ¿qué tal, compañeros? A nombre de distintas organizaciones anarquistas, venimos a reafirmar nuestro compromiso con las comunidades indígenas en resistencia, acusados por distintos grupos de crimen organizado, es decir, el Estado y el narcotráfico. Es necesario así demostrarles que ante las agresiones habrá una movilización social. Nosotros reivindicamos la forma de organización política que se lleva a cabo en Cherán, es decir, horizontal, asamblearia, autónoma y de acción directa, desconociendo así todas las instituciones de la democracia liberal burguesa. Son admirables también los triunfos logrados por las comunidades indígenas en resistencia, comunidades zapatistas, chicheranos, tula, yaquis y en Oaxaca también. Por esta razón, los invitamos a todos a seguir solidarizándonos con la digna lucha de Cherán. La Coordinadora Estudiantil Anarquista, Federación Anarquista de México, Coordinadora Antifascista, Juventud Libertaria, Multimedios Cronopios y el Espacio Anarcofeminista, ni ama ni esclava. Cherán vive, la lucha sigue. Autonomía, autogestión, acción directa para la revolución. Autonomía, autogestión.